buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Saliendo también a través de internet en radioujo.com y en asaltomatarradiorock.com. En riguroso directo en este jueves 19 de diciembre de 2024. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con la visita a nuestros estudios de Kilo, del crew de Warcry. Y es que hoy tenemos nuestro tercer especial Latinoamérica con Kilo aquí en Radio Ujo. Recibe un cordial saludo de Larry Runner, que está aquí al micro, y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. El pasado viernes estuvimos en Lugones, en los estudios de Automatic Kafka, de nuestros colegas de Automatic Kafka, que bueno, han renovado su formación y que tendrán nuevo disco en el año que viene, en este 2025 que está ahí a la vuelta de la esquina. Van a sacar un álbum que se llama Inmortal. Mira, coincide con uno de Warcry, luego seguramente saldrá Warcry en la conversación, por supuesto. Y bueno, estuvimos con ellos en el estudio, como digo, viendo ahí un mini concierto con cuatro temas. Fue una auténtica pasada, la banda suena muy bien. Y mañana van a estrenar un videoclip de una canción titulada The Taster, que cuenta una historia curiosa acerca de Bon Scott. Porque por lo visto, pues según nos contaban ellos, que yo eso no lo sabía, Bon Scott era el que probaba las drogas y si la cosa iba bien, pues el resto de la banda iba detrás. Entonces, pues de ahí que le llamaran el Taster, era el tío que testaba las drogas. Esto es el Taster, esto es Automatic Kafka. Gracias, Automatic, por dejarnos estrenarlo. Mañana podréis ver el vídeo en todas las redes sociales, pero hoy lo estrenamos aquí, en Diario de un Metalhead. Yeah. The Tester mañana se va a estrenar en todas las redes sociales, lo podréis ver en YouTube. Lo estrena Automatic Kafka. ¿Cómo no va a molar si hay gente de las dos cuencas juntas, coño? Merry Christmas. Estos villancicos cortitos que os vamos a soltar por ahí de vez en cuando son del maestro Quique Camaño, Asha. Muchísimas gracias, hermano, que todos los años nos haces llegar tu crisma musical. Y vamos a ir entrando en harina en este programa casi, casi navideño. To town, Santa Claus is coming to town. To town, Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He knows when you are sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so you better be good for goodness sake. You better watch out. Santa Claus is coming to town en la voz de Paul Di'Anno, porque él se nos fue, pero su música siempre va a estar con nosotros, y este villancico nos acompaña cada Navidad porque, entre otras cosas, es mi villancico favorito. Hoy no ha venido Santa Claus a la ciudad, pero sí ha venido nuestro amigo Kilo Zapico. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola, buenas noches Larry, buenas noches Maikane y buenas noches a todos los oyentes de Radio Metalhead. Un placer estar otra vez aquí con todos vosotros. Bueno, Kilo se ha traído un lotazo de música, de buenas canciones, lo vais a ver si nos da tiempo a ponerlo todo. A ver, bueno, siempre venimos con música además, por si acaso, porque bueno, hay veces que el Zara, el programa que utilizamos, a veces te hace una mala pasada y a lo mejor un tema, por lo que sea, un corte, no lo coge y bueno, hay que pasar a la siguiente. Así que, pero bueno, hoy veo que van a funcionar todos, están todos ahí. Así que no creo que vayamos a tener muchos problemas técnicos más de los míos con la mesa que no aprenderé en la puñetera vida. Pero bueno, lo dicho, bienvenido una vez más a este especial Latinoamérica. Gracias. Que nos vamos a marcar, el tercero ya. Hacía mucho que no venías, yo no sé si son 3 años o algo así, o 3 o 4, tres años. Sí, más o menos estábamos viniendo, no ya año bisiesto, pero casi de tres o cuatro años. Sí, el caso es que preparando la imagen de promoción de esta vez, cogí la anterior porque no me gusta cambiarla porque están ahí todas las banderitas y tal, y la última vez fue un 19 de diciembre, tío. Exactamente un 19 de diciembre. Cuando fui a prepararla, la fecha era la misma, tío. Que vaya puntería. Si lo queremos la hacer, misma fecha. La misma fecha. Ah, no, no, pues eso, sí. Joder. Si lo queremos hacer aposta, no nos sale, tío. Sí, yo sabía que verano no había sido porque también pasé frío. Está frío de cojones. Pero no, no, sí, no había caído en la cuenta. Pues mira tú. Pues nada, para quien no sepa quién es Kilo, Kilo es el road manager de Warcry. Este año ha viajado mucho por Latinoamérica y allí donde va, pues siempre se trae buenos discos, buena música y siempre hacemos este especial a la vuelta para, bueno, bueno, para presentar un poquitín la música que se ha traído este año. Traes un buen lote, ¿verdad? Pues sí, y además, o sea, muchos son regalos, otros adquisiciones. Pero precisamente pensando en los regalos, pues qué mejor manera de agradecer esos regalos que traerlos a un programa de radio de aquí, de Asturias y de España, para eso, para darlo a conocer, que aquí posiblemente no todo el mundo tenga la oportunidad de conocer estos grupazos, porque la verdad que hay verdaderos grupazos. Pues nada, no vamos a entretenerlos más, vamos a empezar entrando en harina y a partir de ahora eres tú más quien tiene que hablar que yo, que tú eres el que trae el guión y el que se lo ha currado y nada, venga, vamos con la primera banda. Bueno, pues nada, la primera banda... Vamos a empezar con unos cuantos discos que me traje de Dark Vision Music Shop, que es una tienda del centro de Monterrey que precisamente este año tiene su 20 aniversario, y ahí tengo un amigo trabajando que trabaja con nosotros también, con Warcry, cuando vamos de gira, y bueno, estos primeros discos que vamos a escuchar son traídos de esa tienda. Entonces el primer grupo que escogí fue Abuelo Ácido. Es una banda muy, muy experimental de Chile, y tienen un disco que se llama Parabellum, editado en el 2019. Bueno, tienen un disco que me perdonen los grupos de allá si me escuchan y me confundo con alguno de los datos, porque para mí son bandas desconocidas, y bueno, después de escucharlas estuve investigando un poco sobre ellas y los datos que voy a aportar son la investigación que hice, no, posiblemente no, igual no son los correctos, pero bueno, que yo sepa, este grupo tiene un disco editado en agosto del 19 que se llama Parabellum, y el tema que vamos a escuchar se llama Fiesta de Sangre. Pues vamos con ellos, vamos con Abuelo Ácido desde Chile. Apagar Santiago. estas de sangre, Abuelo Ácido, sin duda una banda muy, muy experimental, ¿eh? Les gusta jugar, ¿eh? Sí, y bastante. Además, dices tú, joder, que se coló un pianista, ¿no? ¿No? Ahí está Patricio, creo que se llama, a las teclas, que parece que no viene a cuento, pero sí, pero realmente queda bien. Sí, queda muy bien, muy, muy efectivo, está muy guay, la verdad es que sí. He estado yo también fijando un poco y... bueno, el disco es de 2019, está en Bandcamp, por cierto, si los queréis escuchar, está en Bandcamp. Y sacaron en 2023 un single, ellos siguen activos, un single se titula Tripitas from Hell, que yo me lo he apuntado porque probablemente lo podamos pinchar un poquito más adelante dentro de algún programa, porque bueno, esto... Yo quería darle un poco un espacio a lo latino y bueno, siempre vamos cortos de tiempo, pero sí que me gustaría pinchar al menos una semana, una banda a la semana, a ver si somos capaces en 2025 de lograrlo. Vamos con la siguiente banda, si te parece, con una banda de México. Vale, sí, pues aquí la siguiente banda viene de Monterrey, hacen doom, aquí está tocando el bajo mi amigo Reyes Amaro, que hablábamos antes de él. La banda se llama Avatar, creo que tienen tres discos, Feliz Diciembre de 2005 y Cons Julio de 2008, Stories of the Ancient Worlds del 2021. Y vamos a escuchar un tema de este último trabajo que tienen editado, que se llama Demons of Mesopotamia. Demons of Mesopotamia, sí, tienen un videoclip que he estado fisgando, tienen un lyric video. Y ese álbum está masterizado por Roger Lian, que si a alguien no le suena mucho, les diremos que ha trabajado con gente como Rush, como Slayer, como Pantera, con lo cual a la fuerza tenían que sonar bien, coño. Suenen bien, suenan así muy bien. Que... Y bueno, luego aparte tienen también más temas en recopilatorios y tienen alguna cosuca más, pero bueno. Pues nada, vamos con estos Avatar de Monterrey. Hay muchos avatares por el mundo, porque hay muchas bandas que se llaman igual. Pero bueno, esta nos llega desde México y suena así de bien este Demons of Mesopotamia. Nada, vamos con la siguiente. Creo que no cambiamos de país ahora, ¿no? No, seguimos en México. Banda de hardcore. Se llaman Collision MX. Supongo que será Collision México. Tienen, que yo sepa, dos largas duraciones. Uno resurgiendo de 2015 y Resiliente del 2024. Y vamos a escuchar el tema que da nombre a este título, que no es el que abre el disco, pero sí da nombre al título, la canción Resiliente. Venga, pues vamos con este disco de 2024 de Collision MX. Demoliendo, insistiendo ya. Qué buena música se está haciendo en México, tío. Que estuvimos viendo a Jet Jaguar el pasado verano, que ganaron la Metal Battle hace unos años, y de verdad, brutalísimos. Y bueno, conocemos a unos cuantos, a Tulcas y alguna banda más ha sonado por aquí. Y la verdad es que se hace muy buena música en México. Muy buena, no solo México, en todo Latinoamérica. Mm-hmm. O sea, y bueno, Chile, la primera banda que escuchamos de Chile, son brutales. Mm-hmm. Hay en. No lo traje aquí, pero hay en Costa Rica. Hay grupazos, bueno, en todos los sitios hay unos grupazos, uh-huh. además de todos los estilos, o sea, heavy metal, thrash, stoner, doom, hardcore, lo que quieras, punk, se está haciendo muy bien, sí. Vamos con los siguientes, venga. Bueno, pues seguimos en castellano, seguimos en la misma ciudad que Saltillo, en México. Y les toca ahora un poco diferente el estilo de música, un punk roll. El grupo se llama Hellmainstroth. Tienen editados Malora el del 2012, Soy el Diablo, trabajo editado en febrero del 2015. Y el último trabajo que yo conozca se titula En el cielo está el infierno, que es del 2018. Vamos a escuchar el tema Abismo, que pertenece al álbum del Soy el Diablo del 2015. Bueno, y ya por adelantado decimos que si queréis escuchar un poquito más a Hellmainstroth, los tenéis en Bandcamp también, ¿vale? Esto es Abismo. Abismo. el maestro del tema Abismo. ¿Con qué vamos, Kilo? Bueno, pues cambiamos un poco de tema, vamos un poco a algo más stoner, volvemos a Monterrey, o sea, seguimos en México y vamos con El Chivo. El Chivo, yo creo que tienen este larga duración que se titula así, El Chivo. Y aquí están, bueno, pues en este grupo está el bajista Marco Gil y el batería Stefan Verden, que estuvieron en Maligno, una banda que a mí me encantó desde que la conocí, de Monterrey, por desgracia creo que desaparecida ya, y además ya sonó en este programa yo creo que las dos veces anteriores que estuve. Uh-huh. Y nada, así que El Chivo, el tema Ayahuasca. No sé si siguen, no lo sé, hasta el año pasado, hasta el 23 estaban en activo porque telonearon a Edu Falaschi, al de Angra. Pero la verdad es que desde entonces para acá no lo sé, no, yo creo, no estoy seguro. Pues posiblemente fuese concierto igual despedida o creo que poco más hicieron. O sea, las noticias que tengo de allá son que ya no funcionan, que cada uno está en grupos paralelos, independientes y no sé. Pena. Ojalá esté equivocado y sigan trabajando porque a mí personalmente me gustaban mogollón, Maligno. Bueno, si nos escuchan o si alguien de su entorno nos escucha, que nos ilumine y nos ponga al día. Suena El Chivo, el tema Ayahuasca. Place of infants of cold. We are Mola mucho, es una pena si no sirven, son, mola muchísimo. Y además a mí con lo que me mola el stoner, pues nada más que añadir. Venga, pasamos página. Bueno, vamos a pasar página. Vamos a hablar un poco, si te parece, de los discos que traje de Darvision. Y pegamos un salto ya a otra cosa. Pues mira, traje de ahí de la tienda esta, traje un disco libro titulado EAV, editado en abril del 2024, hecho por un guitarrista de Detroit. Y bueno, al ser disco libro tiene su aquello. El autor de la historia es un autor de fantasía que se llama Trent Herman, y las ilustraciones son de Jason Kimball. También me traje un par de recopilatorios más, uno titulado Mortuorio, A Mexican Doom Metal, recopilatorio editado en octubre de 2021 por el sello mexicano independiente Mexican Steel. Y ahí aparecen cuatro bandas que son Four Centuries de Guadalajara, Legión de Baja California, Monje de Monterrey y Folklore Negro de Querétaro. Y también me traje otro recopilatorio, además que el diseño está muy chulo porque es como una caja, como si fuese un ataúd, más subterráneo que el infierno, Resaca Under. Pues bueno, aquí aparecen 18 bandas mexicanas y colabora una sala mítica en Monterrey que se llama Café Iguana, y para mí el garito de heavy más chulo que conozco. Y bueno, nada, yo creo que con esto da para hacer otro programa. Con estos dos recopilatorios solo da para hacer otro programa, porque es una brutalidad lo que comentábamos antes, lo que se estaba haciendo en Latinoamérica y lo bien hecho que está. Y entonces, si te parece, pues pasamos a otros discos que no son de Darvision, pero que bueno, son un poco amigos, y ya que tengo la oportunidad de estar en la radio, pues me gustaría promocionar un poco a estos grupos de amigos, ¿no? Por supuesto. Entonces pasamos a Biblian Rock Ensemble, que bueno, es un proyecto que se inicia en el 2016 con un montón de músicos de la escena del Ecuador. Y bueno, aquí toca el bajo otro amigo que se llama Nesfer Arias. Parece ser que todos los amigos latinoamericanos tocan el bajo. Tienen también otro proyecto, y esta gente tiene otro proyecto también paralelo con el grupo teatral Teatro Tecla. Y aquí Biblian pone música a una obra para niños que se llama Estrombolina, y trata de una niña que quiere viajar por el mundo y todos los problemas que se encuentra por no hacer caso a su madre. Yo hoy vi imágenes de esta obra y la verdad que me apetecería, yo que tengo una niña que se llama Lola, de 9 años, va a hacer este domingo, sí me molaría llevarla a verlo porque tiene muy, muy, muy buena pinta. Entonces vamos a escuchar Raza Indomable. Venga, de Raza Indomable. Biblian Rock Ensemble. Venga, y felicidades, Lola. Bye. Quizás no sería lo mismo sin diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de la misma de mi Maitane Fernández. Diario de un metalhead. El Radio UJO. Oye, me han gustado muchísimo Biblian Rock Ensemble, ¿eh? Me los quedo, me los vale. quedo. No, sé yo que la onda tuya heavy es mucho más de lo que te traigo aquí, de, sí. de punk rock y de hardcore y de tal, pero bueno, oye, intento lo que traigo, intento traer un poco de todo y bueno, ahora tócate callar, ya que vengo de invitado. No, tiene que ser, nosotros siempre hacemos un programa variado, otra cosa es que te guste más un estilo, si no esto sería un programa de thrash metal, probablemente. Pero me han gustado mucho, la verdad es que estos me los guardo. Bueno, pues los que vienen ahora creo que también. También. Si nos conocemos un poco, yo creo que también. Sí. Venga, dale. Y venga, vamos a la carrera, que esto es la Fórmula 1. Traemos tanto y queremos poner tanto que no te preocupes, que nos vamos a pasar de la hora y no va a pasar nada. Pero es que faltan 4 minutos para medianoche y la gente que esté escuchándonos a través de saltomatarradiorock.com, si se le corta, pues que se vaya al podcast, que para eso está. Tenemos a podcast en iVoox, en Asalto Mata Radio Rock y en Archive. Que por cierto, los de Archive llevan 2 meses que no nos ponen las descargas, tío. Lo tienen a cero, no sabemos por qué. Así que bueno, al final de año, este año tendremos menos descargas por culpa de que Archive no las contabiliza. Tienen ahí alguna historia que no acaban de reparar y bueno, pues nos están jodiendo con eso. Pero bueno, dicho que... Si estáis escuchando otra vez a saltomatarradiorock.com, a partir de la medianoche podéis cambiar a radioujo.com. Y si no, pues nada, que ahí estará el podcast para escucharlo enterito, porque hoy nos vamos a pasar de la hora, porque hemos quitado un par de temas que yo prometo pinchar más adelante, ya en 2025, porque el programa de la semana que viene es un especial de Navidad que ya tenemos preparado, lo estuve preparando esta tarde y ya no hay margen para más. Pero sí que estos temas, este par de temas que hemos apartado y que no vamos a decir de quién eran, los pincharemos, ¿vale? Venga, pues vamos con la siguiente banda de heavy metal. Bueno, venga. Pues vamos con una banda de heavy metal de la Patagonia chilena, más concretamente de Puerto Montt. Y bueno, ahí coincidimos con ellos cuando estuve de gira con Warcry. Tiene un CD de 5 temas titulado Mors Crucis, editado en 2023. Y vamos a escuchar el tema que abre el disco y se titula Halcón Dorado. Pues ahí va el Halcón Dorado de Balmung. We'll be right back. brutales. Este Alejand Balder, guitarrista de la banda, se sale. Metal puro y duro. Sale ahí el Malmsteen de Chile, ¿eh? Joder, sí, tío. Sí, heavy metal puro y duro. Qué nivel, tío. Bueno, de Chile, además abajo, ya casi en el, sí, casi en el Polo Sur. Bueno, claro, es que eso es lo más abajo del todo ya, ¿no? Bueno, Chile, tanto Chile como Argentina todavía lo tienen más abajo. O sea, Puerto Montt podemos decir que no está muy, muy, muy al sur, pero bueno, sí, ya pertenece a la Patagonia. Pues de estos voy a hablar yo en la web. Ya te digo yo que sí. De estos voy a hablar yo, que les he tomado la matrícula a Palma. Muy bien, me alegra. Bueno, nada, vamos con la última de la noche. Pues sí, bueno, vamos a cerrar con una banda a la que tengo especial cariño, ya que a Dani, el vocalista, lo conocí en su ciudad trabajando juntos para Warcry. Y bueno, nada, creo que conectamos a la primera y creo que puedo presumir de tener un amigo en Pereira. Y bueno, es vocalista, o sea, también para que veáis que no todos los amigos que tengo son bajistas, este es vocalista. Y bueno, otra de las cosas, toda la banda colaboró con los Kinkis Gruñones en la elaboración del videoclip Intemperie. Sé que tiene muchas ganas de venir a Europa de gira y de hecho quedaron terceros en el Metal Battle de Colombia para el Woken del 2025. No pudo ser, pero bueno, espero que cumplan el sueño de venir a Europa, por lo menos venir a España. Estamos hablando de Medium, banda de heavy metal de Pereira. Tienen 15 años de carrera musical y 3 trabajos editados: Víctimas del Sistema del 2011, Rompiendo Cadenas del 2017, Infierno del 2021. El tema que vamos a escuchar es Envidia y está sacado del álbum Infierno, que habla de los 7 pecados capitales, y quiero dedicar este tema a todos los envidiosos, que gracias a ellos la escena musical no crece tan rápido como desearíamos, si no hubiese tanta envidia que nos joda. Y bueno, uno de los 7 pecados capitales es la lujuria, así que imagínate a quién colabora en este tema titulado Lujuria, que ojo, no es el que vamos a escuchar, ¿eh? Vamos a escuchar Envidia. Vamos a escuchar Envidia, pero bueno, ya sabemos que hay un lujurioso por ahí, ¿no? Hay algún lujurioso que colabora en el tema de Lujuria. Bueno, pues vamos con Medium desde Colombia, y si no ganan la Metal Battle, que se vuelvan a presentar, coño, a ver si los vemos en Backing. Venga, esto es Envidia, yo soy Medium. We'll be right back. Mucho presumir de Stoner, pero bien que le dabas a la cabeza ahora, anda. Viva, bueno, joder, no, no, yo todo lo que llevo una guitarra grasienta y gocha, como decimos aquí en Asturias, o sea, cerda o eso, grasienta y ruidosa, me vale. Bueno, muy buena selección, ¿eh? Enhorabuena. Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme y por dar oportunidad a todas estas bandas de Latinoamérica que bueno, que lo tiene un poco más difícil por la distancia. Ahora la tecnología nos permite acercarnos más, pero bueno, si no es gracias a vosotros y a la gente que hace este trabajo, pues no podríamos conocer a muchas bandas. Bueno, si alguien nos ha estado escuchando en directo y no se ha enterado de algún nombre, porque a veces no pronunciamos el inglés como debiéramos, esas cosas. Y sobre todo yo. Porque recuerdo una anécdota en un backend con Víctor García. Llegó un chaval, no recuerdo si era colombiano o de dónde era, y vino a saludar y dijo: ostras, usted es el cantante de War Cry. Lo dijo en inglés y empezamos a descojonarnos y el chaval dijo: ¿qué es que lo dijo que lo dije mal? Y no, es que lo has dicho bien. Claro, nosotros decimos Warcry. Warcry, claro, Warcry, sí, no, el inglés, perdón, pero es lo que hay, ¿no? Entre la edad y el Alzheimer y dos neurones que me queden nada más y se peleen unes entre otros, pues... Bueno, como el lío está hecho. En el podcast vamos a poner todos los títulos, pues ahí ya luego la gente que busque en redes sociales, que busque en Bandcamp, que casi todos tienen Bandcamp y ahí pueden escuchar su música, sus discos, que están ahí porque yo lo he buscado y bueno, y he encontrado cosas muy, muy chulas. Sí, sí, la suerte que tenemos es esa, que ahora por suerte está todo ahí, o sea, realmente es el acceso lo tenemos fácil, pero claro, para acceder a ello también lo hay que conocer. Si hay no que... lo conoces es difícil. Y tener un mínimo de interés, como es en nuestro caso, y cariño por esto que tanto nos gusta, que se llama el metal. Pues sí. Kilo, que nada, que muchas gracias, que este fue el tercero, esperemos que el cuarto no tardemos tanto, tío. Gracias a vosotros, Sé que dentro de nada cruzáis el Atlántico otra vez y sí. Y seguro que a la vuelta tenemos algo que contar. Bueno, pues sí, pero seguro que hay gente más importante que yo que tiene cosas más grandes que contar, que podemos también aguantar un poco, ir haciendo recopilación de discos y bueno, las anécdotas mejor que las cuenten otros. Yo para pinchar música. Pues muchísimas gracias y ya vamos para cerrar, que no se me olvide, tenemos en marcha un sorteo de una cesta de Navidad poderosa, muy poderosa, en la que colabora Maldito Records y su tienda del Tridente. Hay un lote de material que no os lo podéis ni imaginar, hay más de 30 discos, hay camisetas, hay jerseys, hay bolsas, hay un lote de chapas obsceno, de parches, de púas, de la de mi madre ahí. Y vamos a hacer dos paquetes, al final vamos a hacer uno por los costos y lo siento mucho, pero esto es solo para terreno peninsular, porque si tenemos que pagar un porte de estos a Canarias o a cualquier país de Latinoamérica, a pesar de que mucha gente de allí nos escucha, sería una puta ruina. Así que nos tenemos que ceñir solo a la península y que nos perdonen la gente que no vive dentro de la península ibérica. Gracias a todos por seguirnos. Volvemos el próximo jueves con un especial navideño. Bueno, un programa un poquitín especial y un poquitín diferente. Sin invitados, pero con muchas cosas que contar. Y dando un repaso un poco a lo que ha sido este 2024. Gracias de corazón por habernos escuchado. Y nada, nos vamos con un villancico hoy. En lugar de cerrar con la sintonía de siempre, pues vamos con un villancico. Ya sabéis que se nos fue Diano, pues tiramos de Diano, qué coño. Another Rock and Roll Christmas. Felices fiestas a todos. Nos vemos el jueves. Chao.